Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda a su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. De fondo tenemos la pieza Steady, interpretada por la agrupación Traffic de Blues. Les recordamos que pueden escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también estamos en Spotify, nos pueden escuchar por ahí. Y saludo a todo el equipo de radio que hace posible este programa. Ya estamos en nuestro programa número 19 de este año. Por favor, hay que seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Continuamos pregrabando este programa y envío saludos a todo el público de Chiapas, de los distintos lugares de la entidad, de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, y por supuesto a toda la comunidad universitaria de la UNICH. Y recuerden, si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y hablando del cuidado de la salud, va una felicitación a todas las enfermeras y enfermeros en su día por esta labor tan importante que llevan a cabo. Muchas gracias por el trabajo que realizan en la sociedad. Y para esta emisión les traemos información sobre la convocatoria de ingreso 2022 a las licenciaturas que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Les compartiremos también información sobre el taller Introducción a la Producción y Realización Audiovisual que facilitó Ana María Vázquez Hernández, licenciada en Comunicación Intercultural, egresada de nuestra Casa de Estudios. Recordaremos la labor de la Cruz Roja con una producción de radialistas apasionadas y apasionados, y hoy continuamos con la transmisión de Quere Malta Son, Música de la Juventud, una investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH, en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Cris Nape, y es un trabajo donde hay entrevistas y música a través de las cuales se busca revitalizar la diversidad lingüística de los artistas de los Altos de Chiapas a través de los géneros musicales de rock, hip hop, metal y reggae. Y para quienes son amantes del séptimo arte, el equipo Pocinema nos trae su cápsula cinéfila. Saludos a todo el equipo Pocinema. Les seguimos recordando el cuidado de la salud y les compartiremos algunas producciones sobre este tema. En la sección CLUM continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, colaboración que nos ha enviado Giovanna Elizabeth López Sánchez, nuestra compañera de la XECOPA, La Voz de los Vientos. Saludo a mi compañero Héctor González, con quien comparto micrófonos, y vamos a escuchar algunas efemérides. El 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja, Día Mundial de las Aves Migratorias, Día Mundial del Comercio Justo y Día Mundial del Cáncer de Ovario. Un 8 de mayo, pero del año 2000, fallece Pita Mor, poeta y escritora mexicana famosa en los años 1950. Un 10 de mayo de 1520 ocurre la matanza del Templo Mayor, y un 11 de mayo de 1904 nace el artista español Salvador Dalí. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería. Un 13 de mayo de 1950 nace en Saginaw, Michigan, Steve Lanhardaway Morris, conocido artísticamente como Stevie Wonder, cantautor y activista social. Un 14 de mayo de 1859 nace en la Ciudad de México Matilde Montoya, primera médica mexicana quien estudió obstetricia. El 15 de mayo de 1964 nace la abogada mexicana Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, y el 15 de mayo también es el día de nuestras colegas, maestros y maestras, a quienes les felicitamos de manera anticipada y les reiteramos el agradecimiento por esta labor tan importante que llevan a cabo. Bueno, pues para todas aquellas personas que están interesadas en poder formar parte de esta comunidad universitaria de la UNICH, ya pueden ustedes revisar, conocer la convocatoria de nuevo ingreso 2022. Está en las redes sociales de la universidad y en la página www.unich.edu.mx. Tenemos 6 licenciaturas: Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Y además de la sede central de San Cristóbal de las Casas, tenemos las sedes de Occhuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tulijá. Vamos ahora a escuchar el mensaje de la licenciada en Comunicación Intercultural, Ana María Vázquez Hernández, quien facilitó el taller Introducción a la Producción y Realización Audiovisual. Hola, soy Ana María Vázquez Hernández. El taller realizado con los estudiantes de la carrera de comunicación y egresados de la carrera fue parte de mi retribución social por ser beneficiaria del estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes ECAM. Esta propuesta tuvo como el objetivo de fomentar, difundir y descentralizar el arte y la cultura a través de diversas actividades culturales gratuitas y sin fines de lucro. En este caso fue un taller sobre introducción a la producción y realización audiovisual en la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Llevar este taller a la universidad tiene un propósito personal, ya que fui estudiante de la misma universidad y como persona y profesionista siento una responsabilidad de contribuir para las nuevas generaciones o generaciones que no tuvieron la oportunidad de trabajar sobre las producciones audiovisuales por el modelo educativo que existían antes en las primeras generaciones de la carrera, también por el equipo técnico que contaba la universidad, pero también es para abrir el camino para el mundo del cine. En este caso, el taller básico se trabajó temas como lenguaje audiovisual e introducción del proceso a la producción. En este caso, trabajamos desde la ideación de un documental, trabajando un logline y algunos para ficción. Trabajamos formatos de guión, elementos de grabación tanto en la fotografía y en el sonido, que son elementos muy importantes que va de la mano. Trabajar con estudiantes fue una gran experiencia y también muy satisfactorio ver las nuevas generaciones con nuevas ideas e historias que contar. Durante el taller se trabajó cada propuesta de los estudiantes, tanto para documental y ficción, y cada uno de ellos son historias muy buenas y con temas sociales muy recurrentes en que vivimos actualmente, que algunos de ellos seguirán desarrollando después del taller, ya que también en la parte de producción revisamos los posibles apoyos y becas que se pueden postularse para seguir desarrollando las propuestas audiovisuales. Muchas gracias, Ana María, por este taller que facilitaste a estudiantes de comunicación intercultural y también a gente egresada. Es importante continuar formándose profesionalmente y es muy, muy, muy placentero, de mucho gusto recibir a quienes egresaron y que siguen formando parte de nuestra institución. Vamos ahora a una parte musical, escuchar Guajira a The Blue Hawk, interpretada por el compositor y músico Carl Hader, quien falleció un 5 de mayo de 1982. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor González, les doy la bienvenida al segundo bloque. Les envío un gran saludo al público que nos sintoniza. Les invito a que sigan sintonizando el programa y que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también que pueden revisar la convocatoria de nuevo ingreso a la maestría en estudios interculturales y a la maestría en economía social y solidaria de la UNICH, que se encuentra en la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales de la universidad. A continuación, les mencionaré los próximos eventos que se llevarán a cabo dentro de la UNICH. La UNICH y el Servicio de Transfusión Hospitalario del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas invitan a la comunidad universitaria y al público en general a la campaña de donación de sangre que se llevará a cabo el 19 y el 20 de mayo, de 8 a 11 horas, en los laboratorios de la licenciatura en médico cirujano. Recuerden acudir portando su cubrebocas. En otra invitación, la UNICH y la Jurisdicción Sanitaria número 2 de la Secretaría de Salud invitan a la comunidad universitaria a la práctica Aborto Seguro y Prevención y Atención en la Violencia de Género y Sexual, que será impartida por la doctora Sabrina Rocío Cervantes Cortés el 19 y el 20 de mayo a las 10 horas en el auditorio Dr. Jacinto Arias. De igual manera, es uso obligatorio del cubrebocas. Si desean saber más acerca de estos eventos, pueden consultar en la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales de la universidad. Ahora escucharemos la segunda parte del capítulo 1 del reportaje sonoro Queremalta Son, Música de la Juventud, una investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH en coproducción con Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Chris Nape, en el arte y diseño por Armando Chiñas, en la locución con Jennifer del Carmen Méndez Jiménez, enos de Dan Gómez Méndez, Humberto Gómez Pérez, Cristel Náñez Pérez y con los traductores Carmelino Méndez Jiménez, Olivia Hernández Gómez y Humberto Gómez Pérez. Si desean saber más acerca de este reportaje, pueden encontrar información en la página de Facebook. Aparecen como Queremalta Son. El arte, en su expresión musical, pretende ser un bálsamo para evitar la desaparición de las lenguas. Keremaltazón. Música de la juventud. México, tierra de sonidos, colores y tradiciones, resguarda un patrimonio cultural de 68 lenguas originarias con 364 formas de hablar, escribir y entender el mundo. Esta diversidad se ve amenazada a desaparecer a causa de la exclusión social, los conflictos políticos y la falta de oportunidades. La modernidad y las nuevas tecnologías han influido a que distintas culturas se relacionen. Los usos y costumbres que se transmiten de generación en generación toman nuevos símbolos y significados para la juventud. En el año 1996, en dos de los estados fronterizos de México, nace un movimiento musical que fortalecía el uso de las lenguas originarias. Encabezado por las bandas Sacsebul en maya tzotzil de Sinacantán, Chiapas, y a Mac Kasim de Punta Chueca, Sonora, enalteciendo la lengua seri. Con apoyo de las radios comunitarias, lograron impulsar su música y motivar a muchos jóvenes en las comunidades a desarrollarse en distintos ámbitos artísticos, como la danza, la pintura y el graffiti. Skayoyun Chieletik. Skin kerem agishuk humasa. Keremaltazón. Música de la juventud. Dentro de los próximos eventos a realizarse en la UNICH está la presentación virtual del libro Estrategias didácticas para el desarrollo de la lectura y la escritura en lenguas originarias en escuelas rurales de Organización Multigrado del Sureste de México. Presenta el Dr. Diego Juárez Bolaños, investigador de la Ibero, maestra Tania Santos, doctorante de la Universidad Veracruzana, maestra Daniela Espinosa, doctorante del Departamento de Investigación Educativa del CIMVESTAP, maestro Gilmer Rolando Pech, COCOM, del CONAFE Yucatán, maestro Edgar Pérez Martínez, docente de la UNICH, modera la doctora Georgina Méndez Torres, docente de la UNICH, y comenta el doctor José Alfredo López Jiménez, docente de la UNICH. El evento será de manera virtual el 20 de mayo a las 11 horas y se transmitirá por las redes sociales de la universidad. En los eventos próximos de la UNICH se llevarán a cabo dos pláticas impartidas por el Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones. La primera plática comenzará el día 19 de mayo a las 12 horas y se titula Mitos y realidades del consumo de sustancias. La segunda plática se realizará el día 20 de mayo a las 12 horas y se titula Acoso Escolar. Ambas pláticas se transmitirán en las redes sociales de la universidad. La información de los eventos pueden revisarla en la página www.unich.edu.mx y también en redes sociales de nuestra institución. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promoción. Y escucha nuestra programación. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Y para todas aquellas personas que acaban de sintonizarnos, les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa y también a que visiten las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tenemos varias convocatorias allí interesantes. La convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH. Turismo alternativo, lengua y cultura, derecho intercultural, médico cirujano, desarrollo sustentable y comunicación intercultural. Y también tenemos la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Y ahora vamos a pasar a un tema del séptimo arte. Les invito a escuchar la cápsula cinéfila producida por el equipo Postcinema y posteriormente una producción de radialistas apasionadas y apasionados sobre la Cruz Roja. Quédense escuchando Los Colores de la Voz en compañía de mi compañero Héctor González. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Madres Paralelas es el último largometraje del director español Pedro Almodóvar. La película estuvo entre las nominadas a Mejor Película Extranjera en la última entrega de los premios Oscar y también estuvo entre las nominadas a Mejor Actriz Protagonista. La película retrata a dos mujeres que se conocen en el hospital al momento de dar a luz a sus hijas. Ambas madres solteras, ambas madres de niñas, ambas no planeaban embarazarse. Sin embargo, las similitudes se acaban al momento de vivir sus realidades personales. Es de Madres Paralelas de lo que hablaremos en la cápsula de hoy, conmemorando el pasado 10 de mayo, que como bien saben, en México se celebra el Día de las Madres. Madres Paralelas no hace una reflexión sobre la maternidad como quizás se pensaría por el nombre que lleva. Considero que Madres Paralelas tiene su poderío en lo interesante de la historia y sus puntos de giro, que no voy a revelar para no arruinar la experiencia. Y también en la búsqueda de justicia con el rescate de la memoria. Creo que estos dos puntos son los importantes. Y la historia maternal de parte de las dos protagonistas pasa a un segundo plano. Entrando más en lo técnico, la dirección de arte me parece bastante buena. La película se desarrolla en el presente actual y muchas de las películas que he visto que se desarrollan en este espacio y tiempo no logran desarrollar bien las historias, porque o la tecnología las sobrepasa o son muy anticuadas. Sin embargo, en Madres Paralelas no pasa esto. Creo que logra tener una convivencia sana con el presente y la dirección de arte es muy importante para lograr esto. Por último, no quiero pasar por alto la actuación de Penélope Cruz. Creo que es bastante buena, creo que es un buen trabajo y la nominación que tuvo a Mejor Actriz en los Oscars de este año creo que es bastante merecida. La trama me pareció interesante porque hace un lado la forma tradicional de cómo creemos que es traer un bebé al mundo, ya que nos deja ver cómo ambas mujeres aceptan a un bebé no deseado. Por un lado, a una menor con problemas en casa, y por el otro, a una mujer de casi 50 años que tenía el sueño de ser madre. Claramente es una película que plasma mucho de los prejuicios de la actualidad, desde la relación íntima pero espontánea que tienen las dos madres, hasta la desafortunada forma en la que la menor quedó embarazada. Sin embargo, creo que el tema sobre la excavación de fosas y cementerios clandestinos a causa de la Guerra Civil Española está de más. Aunque esta es mi opinión, yo sí recomiendo verla. Madres Paralelas, en mi parecer, es una película diversa, porque toca diferentes temas, no solo el drama relacionado a la maternidad, vista desde diferentes perspectivas, puesto que también toca el tema de los tiempos de guerra, a donde muchas familias le quitaron a un familiar, en este caso un padre o un esposo. Me llamó la atención que la maternidad es vista de dos maneras diferentes, y el aferro que tiene la protagonista al saber la verdad es comprensible de alguna manera. Esta película me dejó diferentes sensaciones. También me gustó una frase que al final de la película aparece, la cual es: «Non esiste la historia muta, per canto la frantumino, pero quanto la falsichino, la historia humana si rifuta di tacere». No hay historia muda, por mucho que la destrocen, por mucho que la falsifiquen, la historia humana se niega a callar. Por Los Colores de la Voz, Héctor González, Yaneli Hernández y Manuel Moreno. No soporto que te la lleves. No pensaste nunca en mí, todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene rasgos de mi madre. Una cruz y una media luna. En 1859, la guerra por la unidad italiana dejaba miles de heridos en la aldea de Solferino. Un día, el comerciante suizo Henri Dunant cruzaba los campos de batalla y, al ver las consecuencias de la masacre, se detuvo y aplazó su viaje. ¡Vamos! ¡Busquen agua! ¡Sí, vamos! ¡Rápido! Vamos. ¡Traigan alimentos! ¡Vamos a hacer vendajes con la ropa! ¡Vamos! ¡Hagan vendajes con sus ropas! ¡Hay otros heridos por este lado! Durante varios días y noches, Dunant y las mujeres de la aldea atendieron a miles de soldados sin importar a qué bando pertenecían. Tras su regreso a Ginebra, Dunant publicó Recuerdo de Solferino, un libro que resumía en detalle la crueldad de la guerra. Debes estar satisfecho, Dunant. Miles de personas han leído tu libro. No lo sé. Creo que no es suficiente. Tenemos que hacer algo más. ¿Algo más? ¿Por qué no fundar sociedades de socorro con voluntarios y voluntarias para asistir a los heridos? ¡Qué bien! Podríamos llegar a un acuerdo para que actúen libremente en todos los países. ¡Excelente! Tal vez los gobiernos de Europa nos ayuden. Las preguntas de Dunant fueron el origen de un importante acuerdo internacional firmado en 1864 y hoy conocido como Convenios de Ginebra. ¡Lo lograste, Dunant! ¡Qué bien! Con estas sociedades de socorro, todos los militares y civiles heridos en las guerras serán atendidos como se merecen. Sí, ahora solo tenemos que encontrar una marca. ¿Una marca? Sí, un distintivo que diferencie a los voluntarios en los campos de batalla. Ajá. No vayan a confundirlos y les disparen mientras van a ayudar. Claro. Dicen que Dunant y su grupo se fijaron en la bandera suiza, que es una cruz blanca sobre fondo rojo. Pues démosle la vuelta. Nuestro símbolo será una cruz roja sobre fondo blanco. Así nació la Cruz Roja, el emblema que protegería la ayuda humanitaria. Luego se autorizó el empleo de la media luna roja, también sobre fondo blanco, a pedido de los países islámicos. Nadie merece más este honor que usted, Henri Dunant, por haber puesto en marcha la Cruz Roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX. Con estas palabras, y por primera vez en la historia, se entregó el Premio Nobel de la Paz a Henri Dunant. Era el año 1901. Henri Dunant murió en 1910. En su testamento, quiso asegurar que en el hospital de su pueblo siempre hubiera una cama disponible para un ciudadano pobre, para una mujer necesitada. Hoy, el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja brinda asistencia a más de 200 millones de personas y cuenta con 100 millones de miembros en todo el mundo. En las guerras más sangrientas, en desastres naturales, en campos de refugiados, siempre está presente una cruz o una media luna roja. También en zonas de riesgo o en los lugares más inhóspitos, trabajando con las comunidades en la prevención de desastres y reducción del riesgo. La Cruz Roja se financia con donaciones de gobiernos y de personas que buscan ayudar al ser humano, sin importar sus creencias, nacionalidades o ideologías. Nuestro compromiso colectivo es proteger la dignidad humana. ¿Nos ayudas? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia de COVID-19, el mundo ha mostrado solidaridad y desprendimiento. Sin embargo, algunas personas afectadas por esta enfermedad continúan siendo estigmatizadas. Sea amable y muestre solidaridad hacia las personas afectadas. Relate de forma seria la experiencia de las personas que han contraído el virus. Esto ayudará a que otros comprendan más sobre la enfermedad y se refrenen de estigmatizar a las personas afectadas. Cuando haga referencia a la enfermedad, utilice su nombre, COVID-19, y evite otros nombres estigmatizantes. Y recordemos que esta nueva enfermedad, COVID-19, no tiene raza y puede afectar a cualquiera. Para más información, visite www.ops.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasu Totik Shan Tas Bonil Opetik. Los colores de la voz. Clum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Lecus Lojela Guatanik, les saluda de nueva cuenta Héctor González, estamos en la sección Clum. Aprovecho para recordarles que nos sigamos cuidando ante la contingencia sanitaria, haciendo uso del cubrebocas de manera correcta, evitar estar en espacios cerrados y sin ventilación, mantener la sana distancia, lavarse las manos constantemente y si no fuera posible, usar el gel en su lugar. A continuación, presentaremos la pieza musical Caminar Bailando, Baile Grande, Brincando el Venado y Baile de la Virgen, interpretada por la agrupación musical Cananchig, Brincando el Venado. En Nochchuc, Chiapas, la curandería incorpora la música como parte del ritual para sanar. Los músicos Abraham López Santis y Santiago Gómez Santis conforman la agrupación Cananchig, Brincando el Venado, y junto con el equipo de radio Mukulum nos presentan esta experiencia al interpretar Caminar Bailando, Baile Grande, Brincando el Venado y Baile de la Virgen, que integra el proyecto Alternativas Comunitarias en Pandemia. Alternativas Comunitarias en Pandemia. A continuación, presentamos Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XECOPA, La Voz de los Vientos. En esta ocasión, las producciones son Derecho a ir a la universidad, primero en lengua zoque y luego en castellano. ¡Todos los niños tenemos derechos! Nimbe que ombate anemone wiku nangipsu que muhakamasi makats kutkuchaki. Nangipsu muhakamasi makats tuki kutkuchipava. Anime que wa. Y misti tiamshut panduka. Ostuk de las ingenieros onda tase. Shuni pude te yosko. Hite que no mano nime que no nomu wa. Ha anot nomu. Ot kips patemos wa miakata ang matir como. De letis y atsidamse. Teshkam sam haywat kseka. Ho ham zahumo te dam ya y de ista pava. Mutamos pa que te si atsidam y oye ang matir como dam de kuseda. Te ista maletidam. Te una dam primaria shen mo de ang mayas pava. Da ya kam te primaria hae do monta ella va ang mayo tok tome. Hae do monta judo wa mia kiahu. Hi musikyo yo ya wa mi taho ma kiahu hon hon. Istiause unera misokangada muspaden baktamote angmete como katese shutnapa. Wende dambo inde musu gene makia. Ya y de istiavo en un bajo tuido ya. Istoyo de tumin chaya pamo wa yang mayo. Wodinga shut no musu, maka gantuno se kileti maka no tsame. Tese maka den tsam hakedite yatsidam kanye omie. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Te de Witpo y tu nuevo Tratado Internacional de Panis Yerechuna. Te chambamo une ode tsaiba pavishni yitkutiam. Yo haye ihtao sebonasa kobakasi unedam te kodadamde. Te artículo 30 homo chamanwakpa te une ode tsaiba pavishni yitkutiam. De Convención sobre los Derechos del Niño, Numba te yomuneda y hayauneda y socangaedam te odetabia pavo. Wamiakia ang makiu como ukates inyekushnyapa. Trampolín tomado desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Wadechan boyajo te derechado. Te odetabia pavo unuishnyeda. Y ode tsokta ku yempe kodade, inde partidos no chekua, y musia yosha yempe tkoda. ¡Todos los niños tenemos derechos! ¡Qué ricos tamalitos me desayuné hoy! Estaba pensando que cuando sea grande, quiero ser chef. ¡Órale, Brisa! ¡Qué padre! ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ser ingeniero como mi papá. También es una profesión muy bonita, pero no te escucho muy emocionado. Sí estoy, pero pienso en aquellos que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, como los hermanos de Leti, la niña de la que te platiqué el otro día. Sí la recuerdo. Vive junto a su familia en una comunidad indígena a unas horas de aquí. ¿Pero por qué dices que sus hermanos no pueden ir a la escuela como nosotros? En la comunidad de Leti, los niños solo van a la escuela cuando están en edad de primaria. Después, cuando termina la primaria, no hay una escuela cerca a donde puedan asistir y tampoco pueden viajar a otros lugares a estudiar porque no pueden pagar esa movilidad. Pero todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho de ir a la escuela y a las universidades, si así lo queremos. Aunque para algunos es más difícil, como es el caso de quienes viven en lugares menos accesibles. También existen otras oportunidades como las becas que otorga el Estado. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el primer y único tratado internacional de derechos humanos que aborda explícitamente la situación de la niñez indígena. Si bien todas las disposiciones de la Convención se aplican a los niños de todo el mundo,